Todo principio tiene un fin, y ha llegado el momento, que ni ustedes ni nosotros queremos, culminar esta super fiesta que realmente fue inolvidable. Queremos felicitarlos por su excelente comportamiento e invitarlos a compartir con nosotros en otra nueva oportunidad. Pero pendientes, no se pongan tristes que antes de despedirnos, hacemos llegar hasta ustedes nuestros puntos de contacto para contratarnos o simplemente para conversar un poco más a través del 0414-740-6633. Pero sabemos que la forma más rápida es por nuestro correo electrónico soundmachine@latinmail.com. Ajá, si no te dio tiempo de copiar nuestros contactos, simplemente pide nuestra tarjeta de presentación, porque en ella está toda la información. Y exprésanos tus sugerencias y comentarios acerca de esta rumba. Sound Machine, la máquina. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye.